No soy adolescente, los tiempos pasan, los recuerdos no borran de la memoria. No soy adolescente, los tiempos pasan, los recuerdos no borran de la memoria. Pero cuando lo quieres, ese amor te adora, el alma entera siente porque lo añora. Pero cuando lo quieres, ese amor te adora, el alma entera siente porque lo añora. Pero cuando lo quieres, ese amor te adora, el alma entera siente porque lo añora. Soy.